construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó una noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar se desbordó como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer su negra saya. Jorge y Gabriela, y el cambio que hay en la mesa de operadores, se va Nelson, entra Fefe a la cancha, previo a acomodar la silla en la altura adecuada. Estamos comenzando un nuevo programa de Arcilla, programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, ADEMU Montevideo. Algunos temitas que tenemos para hoy, compañeros: inconstitucionalidad de la ley, y lo dije bien. Se salió. Presentación del libro de Reina Reyes, pago por complementaria, y también el tema del pago del Plan Ceibal. IRPF, una nueva reliquidación que estaremos comentando aquí, situación de los profesores de educación física, Congreso de Educadores por la Paz que se está desarrollando en estos momentos allá por Piriápolis, estaremos hablando también del Día de la Educación Pública, de los cursos de formación sindical en Casa del Maestro que algunas compañeras estuvieron preguntando en el correo de la semana a través del Facebook de Arcilla, y también empezaremos a comentar y a propagandear cómo es, cómo corresponde el Día del Maestro, que como siempre lo hacemos en Casa del Maestro, con fiesta, baile y mucho para compartir, y como siempre sin costo. Buenos días. Buenos días, audiencia. ¿Cómo están todos? Buenos días, Jorge. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Gonzalo. Y buenos días a las compañeras y compañeros maestros y maestras que nos están escuchando en este momento. Bueno, saben que ya empezaron a llamar. Qué bárbaro. Pablo, que siempre nos escucha junto con Jenny, el reparto que tienen de vinos, la extra que hacen, ¿no? Como muchos maestros que tenemos que trabajar de otras cosas. Dicen, bueno, arriba Uruguay hoy, sí, está bien, arriba Uruguay. Estuvieron los venezolanos antes que nosotros, que pronosticaron que se clasifican Uruguay y Venezuela para Sudáfrica, cosa que es hartamente imposible. Pero bueno, Santana nos escribía el programa pasado y no pudimos leer su mensaje al aire, así que lo saludamos, es uno de los oyentes de fierro que tenemos allá por el kilómetro 20 de Ruta 8. También un saludo a Pancho, que desde Durazno, el amigo Pancho Alves, nos escucha y además nos escribe a través de Facebook, un mensaje que ahora no tenemos adelante, pero que nos daba aliento y que está muy bueno el programa, así que para Pancho y para toda la gente de Durazno, nuestro abrazo. Bueno, estaremos esperando a Pancho el día jueves, ¿verdad? Que tenemos secretariado FUM, allí nos veremos entonces en Casa del Maestro. También recordar que en esta semana, el día jueves, estuvo por Casa del Maestro el consejero Florid, recordándonos los 26 años de la creación de ADEMU Montevideo. Nos vino el día jueves, exactamente. Nos vino a saludar el consejero, sí. Así como que saluda una a todos. Sorpresa. Fue increíble, ¿no? Porque vino en realidad a traer unos documentos, unas cosas, y le pasó a saludar a los maestros de ADEMU Montevideo. Allá por el 83, ¿no? Exactamente, por eso feliz cumpleaños para todos y todas nosotros. Exacto. Que sería bueno, tenemos pensado, quizás para esta semana del Día del Maestro, tenemos pensado poder hacer alguna actividad con estos compañeros que estuvieron durante la fundación de ADEMU y durante la huelga también, a 20 años de la misma, en el 89, hacer alguna actividad con ellos. Bueno, y ahora sí, como tenemos acostumbrado a la audiencia, el primer tema del día, como nos pidió Gabriela, muy para arriba, Fefe, adelante. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza falar. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Canta o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem tirando o frevo, o coco machixe, baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um passo do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. También es alegría, ¿verdad? No hay por qué poner siempre cara de situación. No. Junto con Martín y Bavira también podemos decir que la vida va a mejorar y vamos a pelear para que eso suceda. Un saludo para Silvana. Exactamente, que nos está escuchando y es una de las que también adhiere a todo este tipo de música, ¿verdad? Y a los siguientes temas que para hoy se propusieron. Ahí está. Vamos a saludar personalmente a Gonzalo, entonces agradecer este gesto de alegría para la mañana de hoy. Ahí está, bueno, muchas gracias. Por nada. Gente, tenemos el tema de la inconstitucionalidad de la ley, lo dije bien por segunda vez. Bueno, se ve que durmió Gonzalo porque le están saliendo de una las palabras. Bueno, nosotros estuvimos en la TD departamental el día lunes pasado. Allí estuvimos trabajando sobre este tema desde la TD nacional. Estuvimos también resolviendo algunas cuestiones y ahora todas las ATD departamental tienen encomendado comenzar a recabar información como para y coordinar acciones como para comenzar a interponer el recurso. ¿Esto qué significa? Esto significa contactarse con abogados, escribanos, como para comenzar a hacer la redacción del recurso, porque como todos ustedes saben y recordamos en otras oportunidades también, que el recurso se hace en forma individual. La TD va a proponer que todos aquellos maestros que quieran interponer el recurso se acerquen, después vamos a poner fechas, días y horas, y coordinar acciones también con ADEMU Montevideo, que está en la misma línea de trabajo. Nosotros en el último secretariado recibimos a nuestro abogado Babase, y bueno, y nos informa que no estaría en condiciones de escribir el recurso y hacerlo. Por eso comenzamos acciones de coordinación con FENAPE para verlo de, bueno, que nos recomienden o trabajar con los abogados de ese sindicato, ¿verdad? Así que en esta semana quedaría pronto como para comenzar las acciones y estaríamos llamando a los maestros para del sindicato como para que vengan a interponer recursos y vamos a aclarar bien con qué documentos que se necesita, documento que diga, el documento de identidad, porque se piden varios datos, ¿verdad? Recordar, Gabriela, que es bueno que quienes integramos la TD somos también integrantes de ADEMU Montevideo. Por eso la coordinación de esfuerzos sería deseable. Lo importante es decirle a los compañeros que todo este recurso de inconstitucionalidad, quienes firmemos, tenemos un costo. Exacto. Porque la TD no tiene dinero para pagar esta recurso. Por lo tanto, también en ese sentido la TD está un poco atada de pies y manos en cuanto a poder presentar un recurso con economías propias. Bueno, en ese sentido, por eso decíamos, estamos coordinando el trabajo, ¿verdad? También aclarar que la TD elaboró el documento para presentar al CODICEN y se le solicitó una entrevista el 12 de agosto y se reiteró, porque no hubo contestación al tema, para el 3 de septiembre también, de que sea el CODICEN el organismo que interponga el recurso, ¿verdad? Ese mismo, buen día, Carla. Buen día, buenos días. Ese mismo petitorio lo hizo la Federación. También. Hasta ahora no han habido respuestas tampoco. Claro, el fundamento de esto fue el planteamiento que había dicho Oyarzabal cuando se comienza a discutir la ley, el proyecto de ley de educación, en cuanto decía que rozaba la inconstitucionalidad. Por lo tanto, lo que la Federación Uruguaya de Magisterio pregunta es si antes se consideraba inconstitucional, ¿qué cosas cambiaron para que el CODICEN o Oyarzabal en persona no presentase un recurso similar al que han presentado los sindicatos? También ninguna. Es que enseguida salió María Simón a contestarle a Oyarzabal, ¿no? La Berchesi de este gobierno. Uh-huh. También aclarar a los compañeros que nos han escrito es que, y también las discusiones que se han dado en las escuelas y en otros ámbitos, es que hay aspectos de la ley que no se estarían del todo en desacuerdo, ¿verdad? Y aclarar que este recurso es interponerlo ante algunos artículos. Cuando vino el compañero José Olivera de FENAPES, lo explicó. La inconstitucionalidad no es hacia todo el conjunto de la ley, sino hacia algunos artículos que refieren a la incorporación del Ministerio de Educación y Cultura dentro de lo que tiene que ver con el ente autónomo ANEP. El tema, ¿verdad?, de la lesión de autonomía. Y eso y de la especialidad del ente, ¿no? La especificidad del ente y la lesión de autonomía. Eso está muy bien redactado por el constitucionalista que Casinelli Muñoz, que nos hizo el informe y bueno, y además fundamenta por qué la necesidad del ente autónomo. Esto mismo le había dicho Cañoni a la ministra de Educación y Cultura, quien de todas maneras igual sabría decir que la ley no era inconstitucional. Que lo que no les gusta no escuchan. Exacto. Esto tiene su historia, es larga la historia, porque cuando salen los primeros borradores de la ley, Cañoli fue uno de los primeros que, incluso sabemos por buenas fuentes, que tuvieron entrevista tanto con la ministra como con Luis Garibaldi. Lo dice él mismo en una entrevista. En Cañoli, sí, en búsqueda, dice. ¿En búsqueda o en brecha? En brecha, dice Cañoli que él tuvo esa entrevista, que lo consultaron y estuvo explicando y fundamentando desde el derecho constitucional por qué esta ley era inconstitucional. Y otra cosa que ha logrado igual el ministerio, siguió. Y que ha logrado el ministerio, Garibaldi en particular, es que nosotros mismos a veces nos olvidamos de Miguel Soler. Exactamente. Que lo usaron todo lo que pudieron, y cuando Soler empezó a criticar esos primeros borradores y luego la ley en general, a Soler, digamos, lo exigieron de vuelta. Bueno, pasó lo mismo a quienes participamos en el debate educativo, en aquel congreso también. Todo lo que opinamos miles de ciudadanos en nuestro país con respecto a lo que deseábamos que fuese la ley de educación, digo, también no fue tenido en cuenta. Entonces, Soler fue parte de esa discusión, uh-huh. Fue parte de fue la figura que mostraron, fue la ¿no? figura que mostraron para legitimar esta ley, que luego hicieron lo que quisieron. Claro. Por suerte no se callan. Con Soler fue algo como totalmente injusto y totalmente insólito, porque fue el caballito de batalla de los que estaban haciendo esta ley. Y luego, cuando no les gustó, hicieron lo mismo que hizo la ministra de Umbañoles, que desconocieran. Yo sigo preguntándome, Carla, ¿quiénes son los autores de esta ley? Porque es algo que parece top secret, ¿no? Bueno, y después nadie se la adjudica. Soler, no, por algo será. El maestro Soler contestó todo esto con el dolor de haber trabajado tanto por la educación. Pero de por este supuesto país, lo que contestó Soler circuló a través de los medios. Sí, porque ningún medio publicó el brillante documento que Soler mandó. Que solamente lo conocimos los que nos llegó la cadena de mails. Uh-huh. Quizás sea tarea del sindicato reivindicar la figura de Soler y el trabajo de Soler. Tendríamos que ver si no está colgado en la web, porque eso es una cosa que habría que colgar. Ajá. Bien, es una buena idea. Es interesante cuando él dice que Uruguay se perdió la oportunidad. Exactamente. Exactamente, y otra de las compañeras que también ha estado muy al firme con esto es Chispa, que la hemos traído unas cuantas veces acá, y dice la incoherencia que tiene esta ley, porque salieron las mociones en minoría del Congreso de Educación salieron y están todas las que perdieron en el Congreso de Educación son las que están. Entonces, cuando nosotros tuvimos entrevista con legisladores que la votaron, nos decían, pero nosotros hemos contemplado lo que dijo el Congreso de Educación. Sí, contemplaron lo que dijo la minoría, no contemplaron lo que dijo la mayoría. Entonces, discutimos y volvimos a discutir y a traer sobre la mesa lo de la democracia directa, ¿verdad? La importancia, sin desconocer, por supuesto, la democracia representativa, pero bueno. Por eso vivimos en una época en que lo que sale en televisión es la verdad. Y habitualmente esa verdad, entre comillas, que sale en televisión es la que los que tienen la manija quieren que salga. Todo esto que hablamos nosotros, estos micrófonos, no sale por los grandes medios y la gente en general piensa que esta ley emanó de ese Congreso de Educación. Porque las imágenes del Palacio Penal lleno sí se pasaron por televisión. Exacto. Entonces es como que hay una ley igual, Congreso igual, participación igual, todos participamos y decidimos. Y en realidad es al revés. Una farsa. Exactamente. La farsa de la participación que promovía, que promovieron en este sentido, que es como burlarse de la inteligencia de las organizaciones sociales. Acá, con respecto a este tema que estamos tratando, una compañera de Educación Física, Graciela, nos manda un saludo y dice, arriba los que luchan, abajo los que entregan. Bueno. Gracias, Graciela. Bueno, ese mensaje está bien. Bien. Seguimos. Después vamos a hablar del profesor de Educación Física, lo tenemos dentro del temario. ¿Saben lo que viene ahora? Presentación del libro de Reina Reyes que vos me estabas contando, Gabriela. Bien, bueno, un orgullo para dos libros de Reina Reyes. Para nosotros fue un orgullo y un honor realmente ser parte de esta presentación. La invitación por parte de quienes lo van a publicar, que es los compañeros de la UTU, a través de diseño gráfico y de publicaciones de la UTU, que ya tiene una colección, nos contaba su el director de esa sección de la UTU, Alfredo Coirolo, que es enorme las publicaciones que tienen desde el 2005 hasta ahora, una colección que asciende los 30 y pico de libros que se han publicado, que tienen que ver con autores nacionales y latinoamericanos que han sido o son y siguen siendo referencias para nuestro país, desde el punto de vista de lo pedagógico, de lo literario. Es bien una biblioteca bien interesante, una colección bien interesante. Uno de los últimos libros fue el de Julio Castro, que fue presentado el año pasado allá en la Cruz de donde él nació, donde fue a la escuela. Ahora le toca a Reina Reyes. Bueno, qué decir de Reina Reyes para el magisterio, ¿verdad? Para nosotros todo un puntal desde que estudiamos hasta que estamos en las aulas, hacemos referencia. Lectura obligatoria para todos los maestros. Se van a publicar dos libros. Uno, el clásico, ¿Por qué futuro educamos? Y el siguiente es un título que no lo tenemos nosotros todavía, porque es un libro inédito. Que se rescataron los manuscritos, se hicieron durante la época de la dictadura y por supuesto por todo su contenido social y político no se pudo publicar en esos años aquí en el Uruguay. Estaban en Buenos Aires y por eso acá el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con algunas personas, rescataron esos manuscritos, los traen acá al Uruguay y junto al Consejo de Primaria, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí la novedad es que ADEMU va a ser parte de esa presentación de esos dos libros y colaborar con la publicación de los mismos, ¿verdad? Sí, colabora en la edición y en la publicación. Y en la publicación. Y calculamos que para el 30 de septiembre estaremos haciendo la presentación del mismo. El martes nos vamos a juntar con todos los que estamos en este proyecto para organizar cómo va a ser las características de esta presentación. Con alegría también, sin duda. Con toda la alegría del mundo de reencontrarnos con manuscritos inéditos de un puntal de lo que tiene que ver con el pensamiento pedagógico y social, en nuestro país. Y rescatarlo como mujer, algunas de sus ex alumnas nos decían, ¿no? Ex alumnas decían que habría que rescatar a Reina Reyes como mujer, eso de ir para adelante sola, como llegó un momento que estuvo, y con la alegría que llegó otra vez. Bueno, vamos a hacer un intermedio musical con uno de los géneros que es la banda sonora que tenemos en las escuelas de la periferia, en los barrios o en el interior. Vamos a volver a pasar por segunda vez un tema de música tropical uruguaya. En este caso, escuchen la letra que está buena. Como todo género, hay cosas que están buenas, cosas que están malas. En este caso, escuchen al Chato Arismendi, terrible cantante. Dedicada a Silvana esta, ¿no? Dedicada a Silvana, que se acaba de despertar. Exacto. Así que pedían música para arriba, tomá. Arismendi, volvemos a unos temitas que tenemos antes de la tanda de las 12, la tanda de la emisora. Primero informar a la gente, y vos me ayudás, Carla, que se va a pagar por complementaria el viejo este tema, este logro de ADEMU, de que te paguen por el trabajo en las elecciones internas. Que te paguen bien. Que te paguen lo que corresponde. Lo que corresponde. Son 2.500 pesos para los compañeros que trabajaron en las elecciones internas y 1.000 para los suplentes. Este pago, que se supone que tendría que haber estado al mes siguiente de las elecciones, no estuvo. Digamos que el Consejo lo había firmado, pero como siempre hay mandos medios y cosas ahí abajo. En realidad, el Consejo había mandado la nómina de las personas que la tenían que tenían que cobrar. Es COICEN el que habilita el pago. Estaba todo en orden. Ahora, ¿qué pasó? Hay personas que trabajan en dos organismos de la ANEP. Esas personas presentaron doble presentaron en primaria y secundaria, por ejemplo. Entonces se dieron cuenta ahora que tenían un problema porque se paga una vez sola. Y trataron de solucionarlo, ¿no?, con la lentitud que hay dentro de la ANEP, como siempre, y al final se va a pagar por complementaria. A los compañeros que entregaron una vez sola el certificado, el papelito, se lo van a pagar ahora por complementaria. A los demás habría que ver, porque en realidad están tratando de solucionar, porque ahora se solucionó. El planteamiento es que se debe citar a estas personas para que opte por uno de los dos subsistemas en el que quiere cobrar, ¿no? Claro. Bien, también con complementaria van a cobrar los maestros que optaron por el cargo a contraturno, para tener el apoyo a plan seguro. Ya cobraron allá. Es una extensión horaria, porque en realidad no les pagan un cargo, les pagan lo que faltaría... Como si fuera maestro comunitario. Es grado 3. Es el complemento de tiempo completo. Comentaba la maestra de apoyo al plan seguro de mi escuela que cobró unos 5.200, 5.300 pesos en la mano. Un platal, verdaderamente. También decirle a la gente, ya la gente de la escuela sabe esto, que la mala liquidación del IRPF, la DGI la está mandando, no se sabe cómo, a los locales de Hábitat. Entonces vos tenés que ir al local de Hábitat a ver si tenés plata. Si no tenés plata, te dicen, bueno, que capaz que con una nueva remesa aparece tu número. Por favor, bueno, yo como en otro lugar trabajo haciendo eso. El IRPF es un impuesto que se liquida anualmente. Lo que se hace cuando se aporta todos los meses es un estimativo. Entonces, en algunas ocasiones te puede faltar o te puede sobrar. A la gente que se le liquidó y que le sobró dinero, la DGI se lo está devolviendo. Después hay otro tema. Las personas que trabajan en dos lugares les va a faltar siempre. Siempre les va a faltar dinero. Lo que se hace es que en uno de los trabajos no te tengan en cuenta el mínimo no imponible, que en este momento son alrededor de 13.000 pesos. ¿Qué hacen? Te descuentan sobre todo tu salario, sobre esos 13.000 que no llevan descuentos, también te lo descuentan, ¿sí? Entonces, de esta manera, haciendo eso, las personas que trabajan en dos lugares, cuando tengan que hacer la declaración de impuestos, que todos tenemos que hacer, todos los que trabajamos en dos lugares, si no trabajaste en dos lugares, no tenés que hacerla, no te va a faltar dinero. Pero si no te la hacen, seguro te falta. Bien, tanda de la emisora y volvemos con la última media hora de Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo. Recreo.